Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Feliz nuevo año 2023, donde espero y deseo que sea un año que te esté tratando muy bien, que ya estamos en febrero, que cada día estés siendo más consciente de lo importante que es tener autoestima y que dentro de tus metas y propósitos de este nuevo año esté elevarla aún más. En los episodios anteriores comenzamos a estudiar, escudriñar e ir conociendo más sobre lo que es la autoestima. Incluso en uno de ellos te compartí mi historia personal sobre mi proceso con la autoestima. Hoy quiero hacer un episodio diferente, ya que en vez de seguir viendo esos autores, las investigaciones, todo lo que hay por ahí sobre la autoestima para ir agregando más información, quiero compartirte algunos pasos que tú puedes comenzar a trabajar desde que los escuches para que comiences a fomentar y a tener una autoestima más sana y mejor para ti. Y tal vez tú pienses que para trabajar en una mejor autoestima, el primer paso sea muy difícil o el proceso sea muy difícil y que tal vez tú tienes que esperar estar preparado o solamente ir a un proceso de terapia. No necesariamente. Tú puedes comenzar por ti misma o por ti mismo. Y te cuento que el primer paso para una buena autoestima comienza con la base de vivir una vida enriquecida. ¿Y qué es una vida enriquecida? Pues una vida donde tú realices y hagas aquellas cosas que te hacen sentir bien. Como por ejemplo, actividades, tener hobbies, buenos hábitos. Cuando tú vives una vida enriquecida, por un lado tú te vas a sentir bien emocionalmente y en consecuencia esto fomentará tu autocuidado. Y si tú te autocuidas, entonces ya te estás amando, te estás valorando y estás cuidando tu autoestima. Así que ese sería el primer paso para tú comenzar a trabajar en tener tu autoestima on point, como dicen por ahí. Un segundo paso sería tener un diálogo interno, pero no un diálogo interno crítico o un diálogo interno negativo, sino uno en que tú te hables a ti misma y a ti mismo, como por ejemplo, frases objetivas, palabras de ánimo, palabras de motivación y unas palabras que yo añoro que todo el mundo pudiera aprender y es palabras de compasión y de comprensión. Este diálogo interno es un diálogo donde tú te vas a apoyar si, por ejemplo, las cosas no te salen como quieres. No es cuando tú te atacas, no, porque tú no sirves para nada, mira lo que hiciste, otra vez te equivocaste. No, es un diálogo compasivo donde tú digas, bueno, es normal que te sientas triste, que estés mal porque te haya pasado eso, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? Vive tus emociones y sigue adelante. Ya pasó, vamos a seguir adelante. Hay una frase que yo suelo decirme cuando estoy en ese proceso de cocinar, que tengo que fregar, que tengo que entrar las manos en el agua y que a veces en esos días que están un poquito fríos, si aquí en República Dominicana está haciendo un poquito de frío, o el agua de mi casa sale muy fría y me duelen mucho las manos. Entonces llega un momento en que yo digo, ay, ya yo no quiero seguir, ya yo quiero tirar, ya yo no quiero fregar, pero yo quiero fregar, yo tengo que hacerlo, yo tengo que limpiar esos trastes. Entonces yo me digo, vamos Jamie, tú puedes, falta poco. O una frase también que yo uso mucho y que me digo mucho, un esfuercito más, dale, un esfuercito más. Esas son frases de esos momentos. Yo tengo otras y yo recuerdo que en dos momentos de mi vida donde retomé el proceso de hacer ejercicios, yo tenía a Nicolás y a Steve como mis motivadores número uno. Ellos me ayudan bastante con mi diálogo interno. Entonces yo hacía ejercicios y ellos estaban conmigo y yo les decía, mira, cuando tú me veas que yo esté cansada, como que no puedo más, dime, dale mami, tú puedes. Entonces también está ese. Entonces es tú poder tener un diálogo interno que te apoye, que te ayude, no todo lo contrario. El diálogo interno es tan importante que es necesario que tú identifiques cómo es el tuyo. Porque yo te puedo decir, bueno, este es el segundo paso para tú comenzar a trabajar en ese camino hacia tener una mejor autoestima. Pero ¿y si tú tienes un diálogo interno donde tú solamente te dices cosas negativas y te criticas y no ves nada bueno en ti? Este paso entonces ya no tendría validez en tu vida para tú poder lograr tener una mejor autoestima. Así que identifica cómo es el tuyo y si tú crees que es más perjudicial que beneficioso, entonces primero tú tienes que trabajar en cambiar y mejorar ese diálogo interno. Yo tengo un artículo, ahora que lo pienso, que escribí en mi web, que te voy a dejar en las notas de este episodio, pero también hay un registro de diálogo interno que yo uso para trabajar con mis pacientes, pero que si tú quieres, yo te lo puedo compartir. Me lo tienen que pedir en la comunidad de Sasuke Network en Telegram, me lo piden ahí en el espacio que se llama Sasuke Network. Yo se los voy a compartir y si quieren aprovecharse de mí, llénenlo o hablen conmigo en privado para yo explicarles cómo lo van a llenar por 2 semanas y luego de esas 2 semanas yo se los voy a corregir y nos vamos a reunir para conversar sobre eso. Así que les estoy dando un regalo en este episodio. ¡Aprovechenlo! Tercer paso. Consiste en ser consciente de la vida que quieres vivir y vivirla. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive la vida que quiere vivir, entonces comienza a quererse más, se siente orgullosa, orgulloso, y esto es parte de la autoestima. Si tú quieres trabajar en tu autoestima, si hoy tú no estás viviendo la vida que tú quieres vivir, entonces tienes que comenzar a vivir la vida que tú siempre has querido vivir, haciendo las cosas que siempre has querido hacer. Si identificas que en el camino hay algo que no te gusta, que no te funciona, entonces tú lo quitas y pones otra cosa que sea más beneficiosa para ti. Cuarto paso, adiós a la búsqueda de aprobación. Y tal vez esta frase te suena como muy repetitiva, muy cliché. Bueno, pero es que hay que seguir hablando sobre eso, porque es que todavía sigue pasando que las personas buscan la aprobación de los demás. No omiten opiniones sin primero pedirle permiso a alguien o sin primero escuchar lo que dice la otra persona o sin decirle a ciertas personas, ¿qué tú crees sobre esto? Porque yo creo que no, o yo mejor prefiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Ya está más que comprobado. Yo creo que te has dado cuenta, no solamente en tu diario vivir, tal vez con las personas que te relacionas, con la familia, con los amigos, con el ambiente de trabajo, pero hasta en las mismas redes sociales, si chequeas las redes sociales, porque ahí es donde más abunda esto, que nunca se satisface a esas personas de las cuales uno quiere su aprobación. Si hay un grupo de personas que quiere tu aprobación, pero ese grupito te critica mucho por tu peso, por darte el ejemplo que es más conocido, ellos te van a decir, no, pero yo creo que tú tienes que bajar de peso, mira, ponte a hacer ejercicio, mira, tú tienes que estar en salud y tú te fajas a bajar de peso y tú escuchas a esas personas y comienzas a hacer ejercicio y tal vez a pasarla mal o hacer ejercicios o a privarte de la comida de una manera que ni siquiera es saludable para ti o se adapta a ti. Y cuando tú lo haces y ya tú comienzas a logras bajar de peso, bajas muchísimo, hasta muchísimo más de lo que tenías que bajar. Y ese grupo de amigos que te instó a que lo hiciera, luego te dice, ay, pero como que bajaste demasiado, pero como que no te está viendo bien así. ¿Y qué será? Y entonces ahí hay personas que se preguntan, no sé si tú lo has hecho, pero entonces como quiera no está bien. Como quiera no me aceptan, porque no me aceptaban porque tenía tal peso, pero ahora tampoco me aceptan después que me dijeron que lo bajara y que ahora lo bajé. Y mira, este es uno de los miles de ejemplos donde cuando dejas de ser quien eres o estás prestando más atención a las voces externas que a la tuya propia, tú nunca lograrás satisfacer la aprobación de esas personas que tú tanto buscas. Entonces, si tú quieres trabajar en tener una buena autoestima, una autoestima sana, tienes que decirle adiós a la búsqueda de aprobación. Un quinto paso, y el último y no menos importante, es que hagas una lista de cualidades y habilidades. Recuerden que nuestro cerebro es experto en enfocarse en las cosas negativas. Por eso nosotros tenemos que ayudarlo a recordar y a tener presente las cosas buenas. Entonces, ayúdate con este ejercicio. Con un ejercicio donde tú en una hoja escribas una lista de tus cualidades en un lado y de tus habilidades en otro. Por ejemplo, una cualidad puede ser la perseverancia, mientras que una habilidad sería ser ordenada. Claro, después que tú hagas esta lista, no la guardes, no la pongas en un álbum de recuerdos ni tampoco en tu diario ahí donde no se ve. No, esa lista tú la vas a poner donde tú siempre la veas una y otra vez y donde incluso mientras tú te vayas haciendo más consciente de ti, tú agregues más cualidades y habilidades. Cualidades y habilidades que tal vez tú tienes y que tú no sabes que tienes o que tú no te imaginas que tienes, pero cuando tú comienzas a hacerlo consciente, ellas van a comenzar. Pero mira, ahora que yo lo pienso, yo también soy una persona muy disciplinada y muy responsable. Entonces ahí tú vas y le agregas a la lista. Este es un ejercicio que yo te motivo a que lo hagas, a que crees la lista, que la pongas en un lugar donde la puedas ver. Si quieres también la puedes crear y me la puedes enviar para yo ayudarte, que a veces pasa que ponemos... En las cualidades ponemos todo y no sabemos separarla de cuáles son las habilidades, pero es que cuando tú pases por ahí y tú comiences a ver que tú tienes todo eso, eso va a incrementar la confianza en ti y en todo lo que haces y en todo lo que haces. Y cada vez que tú seas más consciente de ti, pues vas a ser más consciente de tu amor propio, vas a ser más consciente de tu autoestima. Así que nada, te dejo con estos 5 pasos para que tú puedas iniciar el camino hacia una mejor autoestima. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por escuchar estos 5 pasos para iniciar desde ya a trabajar en tener una autoestima mejor y más sana. Te invito a que reflexiones sobre qué tan consciente eres sobre tu vida, cómo la estás viviendo, cuál es tu diálogo interno y qué tanto buscas o no la aprobación de los demás. En el próximo episodio estaremos trabajando, te estaré compartiendo un ejercicio sobre la autoestima. Y cerramos con la frase de Jean Shinoda Bolen. Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida.